hoy te dejo libre de mi costumbre de preguntar, de preguntarte cómo estás, qué te hace falta, qué necesitas. Porque hoy quiero dejarte libre de mis inseguridades, de esas que me hacen complacerte, de mis miedos que me hacen atarte, de mis pequeñas dudas que a ti te hacían rabiar tanto. Quiero que estés libre por fin de mis bromas tontas o de esa risa escandalosa que tengo cuando tú consideras que no es el momento más apropiado, de esa mirada que te contempla embobado, de esos silencios que me cargas cuando veo que no me haces demasiado caso, no estoy en el centro de tu gravedad. Hoy también te quiero dejar libre de la sensación de culpa que provocan mis lágrimas infantiles cuando tu indiferencia me hería o cuando no venías a verme con la asiduidad que me acostumbraba. Te dejo por fin libre de mis ratos de mal humor, de mi simpleza, de mis días grises de melancolía. Te dejo libre de mi gran amor por ti, entendido como un compromiso, porque al liberarte, estoy convencido de que yo también me libero. Y no es que quiera liberarme de ti, pero no te oculto que esa dolorosa necesidad de necesitarte, de esta locura que nos ha unido cuando nos escuchamos por primera vez, me tiene con los pies atados al suelo. Que sepas que mi cariño es infinito, que este nunca cambia ni nunca va a cambiar, que me alegrará cuando vuelvas, cuando me acaricies, cuando me des un beso. Pero que me alegrará más aún, si cabe, el saber que lo haces con tus alas expandidas, con la libertad que te he dado en esta mañana que he decidido que hoy te dejo libre. Hoy es uno de esos días en que efectivamente nos acercamos a esta cueva maravillosa que es el Canal Positivo y lo hacemos para compartir un ratito contigo. No sé de dónde estás ni qué estás haciendo. No sé qué te preocupa en este instante. Probablemente has seleccionado este podcast porque conoces a nuestro invitado de hoy o por el título, ¿no? Nunca se sabe. En todo caso, decirte que has acertado. Porque hay veces que uno conoce en la vida a gente especial. Tampoco hace falta que sea desde niños, de hace mucho tiempo, ¿no? Eso en todo caso hubiera supuesto que hubiera durado más tiempo la sensación de conocer a gente que merece la pena, como es el caso de hoy. Pero desde Asturias, desde un lugar maravilloso, de los más bonitos de España, se vino a Madrid, entre otras cosas, para compartir este ratito contigo y conmigo. Contigo que lo estás escuchando, conmigo que tengo la suerte de desvirtualizarlo y de verle en persona. Vamos a hablar largo y tendido de cosas que te van a gustar, de cómo superar los miedos, de cómo vivir en lo posible sin prejuicios, sin límites, de cómo creer, de cómo la fe realmente acaba moviendo montañas increíbles en la vida. Don Gerardo, bienvenido. Es un placer contar contigo hoy. Muchas gracias, Juanjo. El placer es mío estar aquí contigo en esta maravillosa cueva. Yo creo que vamos a pasar un rato agradable. Sabes que tenemos 55 minutos por delante, que es el rato que se tarda en hacer elíptica o en salir a caminar y hacer esos 10.000 pasos, o el rato en el que me reposo en la toalla si es que es verano cuando alguien lo escucha, o en el sofá si es invierno, y regalarme a mí mismo un tiempo para que en este caso tú ejerzas de maestro de ceremonias de influencia, ¿no? De enseñanza, de ceder, de regalar a la gente tu experiencia y tus opiniones. ¿Vienes con fuerza? Lo intentaré, es un reto tremendo, pero a eso venimos. Vamos a hacer una cosa, para que tampoco se nos ponga esto demasiado ñoñete, vamos a recargar las pilas con algo que seguro que nos va a servir para arrancar. Le damos un sorbito a la cervecita fría que hemos preparado, nos hacemos la foto de rigor, nos damos un abrazo y arrancamos con esta jornada, ¿vale? Fantástico. It's the loneliness that's the killer. Yo te confieso que Seal son, no sé, a lo mejor eres, no sé si la palabra es demasiado joven y no has saltado, no has vibrado, no has latido con Seal, pero la seleccioné hoy porque me da que son de estas sesiones en las que hace falta agarrarse y tener fuerza, porque Gerardo es mucho Gerardo, la gente del norte siempre es mucho, mucho, ¿no? Y en este caso Gerardo es mucho Gerardo. Nos presentó un buen amigo. Y fíjate que es curioso, ¿no? Un día que me invitaron a comer las que dicen que son las mejores faves del mundo en Casa Gerardo, en Asturias, ¿no? Y me pareció una persona especial. Me pareció un tipo de los que no pasan desapercibidos ni indiferentes, que mira de frente, que se ríe porque por dentro gana batallas y se siente a gusto. Y sobre todo me parece un tío generoso, generoso, ¿no? Donde los haya. Después de esto nos hemos cruzado mensajes, nos hemos mandado WhatsApp, que ahora es la tendencia, con vídeos, con opiniones, con cosas. Hemos compartido, Gerardo me ha compartido la filosofía del movimiento Movember, del que hablaremos en algún momento, porque yo había oído hablar de ello, pero no lo conocía, y después de conocer a Gerardo, indudablemente me aproximé con más fuerza a esa organización a nivel mundial que trata de luchar contra el cáncer masculino, el de la próstata o el de testículos, la depresión masculina o bueno, la inactividad física como origen de todos estos problemas, ¿no? Gerardo, se me quedan muchas cosas, pero gracias por venir. Déjame que te insista. Gracias a ti, Juanjo. No, de verdad, y sobre todo porque requiere más esfuerzo. Hay veces que estamos cerquita y es más sencillo cogerse un taxi y acercarse a la cueva. Y en tu caso es un poco más largo, ¿no? ¿Se puede cambiar la cara de la salud de los hombres? Por supuesto. Se puede cambiar primero tomando conciencia. Y se puede cambiar sobre todo esa etiqueta que de una manera global siempre hemos tenido, ¿no? En cómo nos han educado, en qué entendemos por masculinidad, ¿verdad? Entonces se puede cambiar la etiqueta de salud masculina dando un paso al frente, no teniendo miedos, ¿no? Y sintiéndote bien siendo vulnerable. Y sintiéndote bien mirando a los ojos a un amigo, a un hermano, a un padre, a una madre, a una hija, a tu pareja. Y decirle los miedos, compartir emociones y tomar conciencia de que tenemos que hablar un poco más de las cosas importantes que tampoco hablamos porque siempre a veces el mundo piensa que vamos a ser menos hombres, ¿no? ¿Y qué es eso de ser menos hombres, ¿no? Es una auténtica tontería, ¿no? Seamos un poco más humanos todos y abramos nuestros miedos y también nuestros retos, ¿no? Y la Fundación Movember quiere abanderar ese reto, ¿no? Que el hombre sea consciente que tiene que dar pasos de gigantes para poder cuidarse un poco más a nivel de salud física y emocional. ¿Y por qué el hombre? ¿Por qué nos centramos, os centráis, por qué se centran en el hombre? Bueno, pues porque realmente hay datos estadísticos y estudios que muestran que ya de mano el hombre vive 6 años menos que la mujer a nivel global. Porque realmente también cuando hablamos de temas tan drásticos, ¿no? Como es el quitarse la vida, los suicidios, 3 de cada 4 suicidios son de hombres. El suicidio es la causa de muerte número 1, no natural, y es un tabú del que nunca queremos hablar. Y luego porque realmente los hombres desde históricamente siempre hemos pensado y siempre nos han educado en que tenemos que poder con todo, ¿no? Esos dichos de al menos en mi tierra, un paisano y un paisano, ¿eh? O los hombres nunca lloran, o no seas una nenaza. Esas frases tan absurdas, tontas, donde yo creo que el hombre, y igual que la mujer, ¿no? Se muestran preciosos ante el mundo, mostrándose de manera natural, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces queremos ser superhéroes. Y tenemos unos miedos tremendos en ir al médico, en hacernos nuestros controles de salud, en ser conscientes de que todo empieza por uno y la salud es lo fundamental. El resto depende de ti y de un poco de suerte que tengas y te acompañe, ¿no? Pero la salud es pilar básico en la vida para tú poder luego dar lo mejor de ti a los demás o inclusive en esos momentos de salud donde estás en esos trances de vida donde tienes problemas de salud, abrazarla, reconocerla e ir a por ella con fuerza. Claro, dijiste tantas cosas de golpe. Te tiraría por varios caminos, pero mencionaste bastantes veces la palabra miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo? Pues preguntas difíciles que me trasladas, Juanjo, pero yo el miedo definiría el miedo aquella sensación en la que te sientes angustiado, algo que te ancla, que no te deja ser tú, que te angustia, que te quita horas de sueño, que te quita horas de vivir el aquí y el ahora. Y el miedo es todo aquello que no hablas y no escupes. Porque todos estamos llenos de miedo, pero el miedo es fundamental para vivir, porque te hace ser un poco más humano y te hace poner retos nuevos, ¿no?, para enfrentarte a ello y no sentirte un extraño, sobre todo. ¿Y el prejuicio? El prejuicio es, sí, es aquello que tenemos. El prejuicio también es una, está cercano al miedo en el sentido en que qué opinarán los demás si de una vez por todas me siento como o me muestro como quiero ser, ¿verdad? O esos miedos a probar y a enfrentarte a cosas como si fueses un niño, ¿no? A jugar y a experimentar desde el aprendizaje. Entonces yo creo que hay muchas veces que tenemos prejuicios bobos instaurados en no haber experimentado y acercarnos a algo, a jugar, ¿no? Voy a ver qué pasa. Y muchas veces de eso salen experiencias maravillosas que te hacen crecer. Hay algo que pienso que es útil para quien nos esté escuchando, que es aprovecharme de que estáis aquí, de que hoy, Gerardo, estás tú aquí, y poneros en determinadas situaciones para que valoréis, para que deis un consejo, para que inspiréis, para que opinéis, porque yo creo que es el camino más recto para que quede claro, de una manera muy práctica, vuestra manera, vuestro ángulo diferente de la vida, ¿no? Yo creo que hay algo, por ejemplo, que vinculado de puente entre Movember, Gerardo, tu experiencia personal, etcétera, ¿no?, que has mencionado antes muy deprisa, y a lo mejor merece la pena pararse ahí, porque seguramente hay gente escuchando esto que debe de escucharte a ti, ¿no? Que es, oye, ¿quién y cuándo y por qué ha de hacerse pruebas para ver si está bien de salud, para ver si tiene algo que no va bien, o si tiene una enfermedad, un cáncer, lo que sea? ¿Quién y cuándo y por qué? Bueno, pues el quién, cuándo y por qué es uno mismo. Yo soy de los que creen firmemente que la salud es responsabilidad de uno. La vida es tan maravillosa y tan preciosa que es un auténtico, un auténtico fiasco, ¿no? No el hacerse esas pruebas, ¿no? Esos chequeos, ¿no? El que tenga la suerte de poder tenerlo integrado porque está en el mundo laboral y la empresa le hace esas revisiones anuales, el que no, que pueda pues ir a esa medicina que tenemos maravillosa en nuestro país, ¿no?, para poder hacer esos chequeos. Pero yo creo que el hacerse controles sencillos, básicos, para saber que todo va bien, es fundamental. Entonces, la vida es tan preciosa que no tenemos que pensar que siempre va a ser así. Entonces, la prevención es la mejor medicina que existe, como todo en la vida, ¿no? Prevenir, el proyectar, el pensar en un futuro y empezar a armarlo hoy. Y esos chequeos que te haces médicos es para no tener miedo, sino para realmente saber que todo va bien, y si algo no va bien, saber que vas a tener tiempo. El tiempo es crucial, y hay gente que por desgracia ha encontrado situaciones de salud un poco tarde, y eso ha sido un reto tremendo a ir a por ello. Hay gente que ha tenido suerte y otra gente que ese factor tiempo ha jugado en su contra, con lo cual hay que enfrentarse a hacer esos chequeos sin miedo. es que si me encuentran algo, es que ¿qué pasa si...? Bueno, dejémonos de hacer hipótesis, hagamos el chequeo y toquemos las cosas. A mí me encanta de hablar de realidades y si voy a pensar en el futuro, de soñar y de inspirarme, pero no pensar en el futuro en negativo y traérmelo al presente para anclarme y entonces, en base a eso, no hacer nada. Entonces yo creo que esos chequeos médicos que todos tenemos que hacernos es por responsabilidad nuestra, de una cosa tan maravillosa que nos han entregado, que es la vida. Quizá nos esté escuchando al otro lado alguien que se los hace y se pone nervioso antes de hacerlos. O quizá nos está escuchando alguien que es la persona que está cerquita de quien no se los hace, ¿no? Y hay que animar a que animemos a todo el mundo, porque has dicho algo importante, Gerardo, y es el tiempo. Ese tiempo. Que te encuentren algo que no funciona pronto es probablemente la solución. Está encarrilada. Si te lo encuentran tarde, muchas veces la solución es compleja, ¿no? Sí, sí. Y eso marca un antes y un después. Pero sobre todo, todos tenemos miedo cuando vamos a hacernos un chequeo a ver si todo está bien. Pero no por tener miedo dejas de hacer cosas. Yo tengo un miedo atroz a volar. No dejo de viajar y conocer mundo por coger un avión. Me sudan las manos. Beso mi anillo, el anillo de mi mujer que llevo colgado en mi pecho. Cojo la mano a mi hijo si lo tengo y me suda. Y digo yo, si yo le tendría que dar seguridad a mi hijo y me ve mi hijo con unas caras como una esponja arrugándome. Los miedos hay que mostrarlos porque te hacen ser más humano. No somos superhéroes, somos personas de carne y hueso. Y cuando te vas a un chequeo médico para ver si todo va bien, es lógico que tengas algo de miedo. Pero si no tuviésemos miedo, seríamos unos inconscientes. O sea que bienvenido el miedo y compartámoslo, ¿vale? ¿Por qué estás en el movimiento Movember? Pues mira, Juanjo, la Fundación Movember llega a mí en un momento crucial de mi vida, intensísimo, porque... En un julio de 2015 yo pierdo a mi mujer, a Paula, con un cáncer renal, después de ella haber luchado con todo lo que tenía de ir a por ello. Algo que un día estás por la calle y es como cuando en un ring alguien te da un puñetazo y te tira a la lona, no te lo esperabas y lo cogimos muy tarde. Pero estuvimos, y ella sobre todo, que amaba la vida, y desde arriba, estoy seguro que está aquí en la cueva con nosotros. Seguro. Compartiendo estas conversaciones. Pues lo cogió tarde, ¿no? Y en ese 2015 donde se me va Paula, se nos va, y el cielo acoge una estrella más, ¿no? Que brilla con fuerza. Un compañero de en mi empresa... Me pregunta con toda su intención maravillosa de generar cosas positivas en el entorno organizacional, en la empresa, si podíamos hacer campaña de Movember. Y digo yo, como dirían en esa tierra de mi suegra de Almería, ¿qué lo que es? Maravillosa, que adoro Almería, ¿qué lo que es? Y digo yo, ¿qué es eso de Movember? Y entonces se sienta conmigo y me explica que es la Fundación Movember y me deja ojiplático. Y me coge en un momento egoísta mío. En un momento en el que sabía que no podía pasar mucho tiempo lamiéndome mis heridas ni metiéndome debajo de la cama y que no hay mejor manera que ocupar la cabeza, ¿no? Y estar activo. Y sobre todo cuando dejas un poco a un lado... problemas tuyos, que pueden ser de salud, mentales, de estrés, y te dedicas a ocuparte de cómo aportar un granito para solucionar otros problemas, te hace un gran bien. Y así conocí a la Fundación Movember en 2015, participé a nivel individual en la campaña Movember, y en 2016 quise soñar con la luna. Le conté mi proyecto a un íntimo amigo mío, Antonio. me dijo que adelante. Se lo conté a otro amigo, a mi hermano, y estaba en un momento en el que la gente lo único que quería era verme activo, verme que ilusionado por algo, verme que empezaba a poner pinceladas nuevas de sentido, ¿no?, a un cuadro que tenía que pintar por mí, por mi familia y por mis dos maravillosos hijos y sobre todo por mi mujer, por Paula. Uh-huh. Y empecé a enamorarme de la Fundación Movember, de que mi entorno cercano en Asturias, pocos conocían la Fundación y que creo que podía yo ayudar a ser un altavoz de la Fundación Movember y de lo que queremos conseguir en mi región. Y así, así caí en la Fundación Movember y al día de hoy pues yo creo que le debo más yo a la Fundación Movember que ellos a mí, porque me hacen sentirme vivo de alguna manera, porque abro los ojos a otras áreas, ¿no? Y me cayó la Fundación Movember como me podía haber caído otra cosa, ¿eh? O sea, hay miles de organizaciones, de escenarios en los que todos podemos marcar una diferencia. A mí me llegó estos locos del bigote que me hicieron gracia y que tienen un lema precioso que es, en inglés dicen having fun doing good. Y creo que en la vida ese lema de pasarlo bien haciendo el bien es algo precioso. Y ahí lo encontré, algo que me inspiró. Hay veces que uno piensa que toca fondo y de pronto se convierte en un faro para los demás, ¿no? Yo cuando te veo, sinceramente lo veo así. De verdad, es increíble, ¿no? Nunca sabes lo que tienes que vivir. La mayoría de las veces lo que nos falta probablemente es contexto para entender. Y todo es mucho más complicado en el micro que en el macro, ¿no? Todo es, parece mucho más difícil, los desafíos, las desgracias, las alegrías. Gerardo, hay gente que va a esas pruebas y le sale un resultado que no esperaba. Tú decías antes que te dan un puñetazo y te tiran a la lona, porque hay palabras que están demonizadas, hay palabras que da la sensación de que nos enseñaron cómo vuela un avión para que tú vayas tranquilo, y ya te adelanto que no se caen. En todo caso estallan, pero no se caen. Me consuelas. Los aviones no se caen, hazme caso, no se caen. Pueden estallar, pero caerse no se caen. Gracias, no, pero en cualquier caso, la realidad es que hay palabras, insisto, que no nos enseñan, ¿no? Es la palabra morir, uh-huh. Es la palabra sufrir. Y dentro de las enfermedades es la palabra cáncer, ¿no? No nos enseñan, parece que incluso a nuestros hijos o hijas les tenemos como en un tabú de esas tres palabras. Nosotros como padres, ¿no? No les queremos enfrentar, viven como si fuera Siddhartha dentro de la muralla, ¿no? Y me gustaría que inspiráramos a gente que a lo mejor no le ha salido bien ese resultado, o al familiar de esa persona que no le ha salido bien ese resultado, ¿no? ¿Qué cosas te dan la noticia? Algo no va bien, parece que tienes un tumor o un cáncer. ¿Qué cosas le recomendamos a quien le dan esa noticia? Bueno, es muy complicado el poder recomendar. Yo quizás puedo trasladar mi experiencia más que una recomendación, ¿no? Pero y me cuesta un poco compartir esto que voy a decir ahora mismo contigo, Juanjo, en tu maravillosa cueva, inclusive con todos aquellos que en algún momento estén escuchándolo, ¿no? Pero hay veces que la vida te sorprende. Te sorprende con momentos drásticos, y solo de ti y de la persona que vive contigo esos momentos sois capaces de, en un cuadro oscuro, buscar ese haz de luz, ¿no? Los años, en el momento en que nos comunican y a Paula le comunican que tiene cáncer, y en el momento en que ella me llama un día, una hora inesperada, porque estas cosas de que en cualquier momento te puede sonar el teléfono y cambiar la vida, es verdad. Yo estaba comiendo en mi empresa y me suena el teléfono a una hora muy rara y me dice Paula que vaya a Oviedo, ¿no? Que vuelva a casa. Y dejé todo, me levanté súbitamente de la mesa y sabía que había algo que no iba bien. No sé lo que era, ni me esperaba ni me imaginaba que iba a ser que le habían diagnosticado un cáncer, pero sabía que algo no iba bien, algo estaba pasando, porque Paula no me llamaba en esas, o sea, me llamaba, sí, por supuesto, pero noté un algo extraño, ¿no? Esa sensación que tienes. Y cuando me lo comenta, lo primero que haces es abrazar, llorar, tener miedo de perderla, miedo de si seremos capaces de enfrentarnos a ello, miedo del no saber, miedo de la palabra cáncer demonizada, que con la ecuación igual a muerte, miedo de no volver a controlar el tiempo, miedo del perderte el aquí y el ahora, o el miedo de irte a esos futuros y pintarlos de negro y ser futuros negativos que te anclan en el presente. Muchos miedos sientes muchos miedos, inmensos miedos. Pero luego hay magia en esos momentos, y una de las mayores cosas entre infinitas que me enseñó Paula, y esto lo comparto con todos, es nunca levantó la bandera de la protesta, del por qué a mí. Desde el minuto uno siempre me enseñó y decía, ¿y por qué no? Yo que he tenido todo lo que he tenido hasta ahora, que he vivido y he nacido donde han decidido, que he recibido todo lo que he recibido, entonces, ¿por qué no? Estas cosas pasan. Y la vida es este cóctel extraño de cosas maravillosas y cosas también no maravillosas, es decir, que te dejan a veces cicatrices y que tienes que luchar. Entonces, ante eso, pues ella abrazó su enfermedad, fue a por ella, con miedo, obviamente, pero con mucha fe de intentar superarla. Y luego, pues yo tengo que reconocer que esos 3 años desde que nos lo comunican, un poco más, hasta que pierdo a Paula, pues son años maravillosos de redescubrirnos también. Pensábamos que nos conocíamos como pareja, pues volver a redescubrirnos como pareja, ser muy felices con la enfermedad, incluyendo los miedos y no sintiéndote un extraño. Entonces, la gente que está por estos trances, la familia que cuida al enfermo, el enfermo que tiene el cáncer, que no se sientan extraños y que le pongan una sonrisa a todo ese proceso, si pueden, aunque es difícil, porque es lo que les ha tocado y tienen que bailar con ello. Hay que bailar. Hay que bailar siempre. Por la mañana, por la tarde y por la noche hay que bailar. Quiero pensar, bueno, mil cosas, ¿no? Gerardo, escucharte es emocionante, pero agarrarse al día hace que el tiempo se dilate. Por supuesto. Hay personas que vivieron 100 años y les sobraron 80, hay gente que vivió 20 y vivió los 100. ¿Cómo se agarra uno al tiempo? ¿Cómo se condensa el día? Hay que buscar la felicidad en pequeñas cosas y en el día a día. Y hay que hacer de tu día en la medida de lo posible, un proyecto maravilloso. Y hay que buscar razones por las que en ese día encontrar proyectos, entretenimientos, disfrutar también del no hacer nada, disfrutar de una conversación, disfrutar de una canción, y atreverte a hacer cosas durante el día. Hay que atreverse, hay que ser un pequeño osado, hay que atreverse a abrazar el día. Y la gente que está con estos trances, enfrentándose a un cáncer, enfrentándose a circunstancias de salud importantes, y los que acompañan a estas personas, el día a día marca la diferencia. Cómo tú ocupes tu cabeza es muy importante, sentirte activo. Sí, porque al final la única certeza que hay cuando se nace es que se muere. Ergo, si eres consciente de ello desde el primer instante, es probable que tu vida sea más jugosa, que sea más enriquecida, que tenga más intensidad. Tenemos 55 minutos solo con Gerardo, hemos consumido casi 38, para que os hagáis la idea de cómo pasa el tiempo, pero qué bonito es cuando se vive. Y siempre le decimos a nuestro amigo invitado que escoja una canción, y te hablo con franqueza, Gerardo, yo esta no la había oído nunca. ¿Cuál es? Se llama Los días raros y es mi preferida, de un grupo que me encanta que se llama Vetusta Morla. ¿Algún motivo? Pues habla que nada es perfecto, pero que podemos encontrar situaciones óptimas aunque haya pequeños borrones, y que hay que abrir bien los ojos para encontrarlos. Encontramos una versión en directo, te dejamos un poquito con ella y medita de lo que Gerardo te está inspirando. Dime que ves si hay algo, un manantial breve y fugaz. No hay contratos, sin carbón no hay reyes magos. Una especie de retrato a la vida que me trae a la mente a José Luis Borges. Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para los planes. Y los frutos tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Qué bonito lo canta Vetusta Morta y qué bonito lo dice José Luis Borges. Increíble. Desde luego. Gerardo, claro, fíjate, es que escuchándote hay miles de cosas que seguramente te preguntaría, que rozarían la parte de inspiración con la parte morbosa que tenemos todo el mundo, con la parte hiperrealista, con la parte del miedo, con la parte de asustar, porque lo que has vivido es jodidamente complejo, ¿no? Y verte como te veo, como te conocí, como te reencuentro, es jodidamente maravilloso. Con lo cual, después del carbón hay reyes, claro. Después de los borrones hay buenos contratos. Después de las malas noticias hay días bonitos. Y después de los días muy feos hay días bellos, ¿no? Efectivamente. Y hay que querer buscarlos. Eso me gusta. ¿Cómo es? Pues hay que ser egoísta. Egoísta positivo, como digo yo. No sé si eso es vendible o no, pero... Sí, mira, yo para que maticemos a quien nos esté escuchando, siempre a mis amigos, y entre los cuales indudablemente te quiero tener, digo que hay una diferencia en la palabra egoísta, que es positiva, e hijo de puta, que es negativa. Totalmente. Con lo cual, pactemos de ahora en adelante tú y yo que cuando hablemos de egoísta es en positivo. Dale. Y cuando hablemos de hijos de puta es negativo. Contrato cerrado. Hecho. Pues hay que ser egoísta y pensar, y esto fue lo que yo hice, si de alguna manera puede ayudar a alguien al otro lado que nos está escuchando y que pasa por situaciones similares. Sabía que todo empieza por uno, y yo sabía que todo empezaba por mí, en ese momento, en ese punto y aparte, ¿no? En mi vida, ¿no? En ese empezar a enfrentarme a una vida distinta sin Paula. Y mi conciencia era en yo no voy a poder seguir escribiendo ese libro tan precioso que es la vida si yo no estoy bien. Entonces todo empieza por uno. Entonces lo que me refiero, Juanjo, con ser egoísta es que uno tiene que permitirse el tiempo de patalear, de llorar, de subir a una montaña, gritar, de coger piedras, romper cristales, pegar patadas, romper puertas. Puedes permitirte todo. Tienes patente de corso, pero hasta un momento. Una vez que ya has gritado, una vez que ya has... roto, te toca también como responsabilidad tuya volver a escribir frases positivas desde la manera en la que hablas, porque la manera en la que hablas afecta tu sistema inmunológico, todo deja huella para construirte, para saber que todo empieza por ti, para saber que si yo no estoy bien no voy a poder dar lo mejor que puedo a mi maravillosa Marta y Javier, mis dos hijos, a la gente que me quiere. El otro día me preguntaba alguien, Juanjo, ¿qué tal estás, Gerardo? Y yo le decía, como un gran amigo mío que siempre dice, Óscar, en mi mejor momento, porque realmente estoy rodeado de amor y eso es precioso. Soy un gran afortunado, pero soy consciente también de que tengo ese regalo, que es el amor de amigos, familia, y hay que intentar en esos momentos complicados, trágicos, que uno sea egoísta, se mire al frente y vuelva a abrazar a la vida. La vida es maravillosa y quien no lo ve así es que ha tenido muy mala suerte de vivir en sitios o circunstancias hiper jodidas, distintas a la mía, por supuesto, y que respeto, pero estoy seguro que habrá un resquicio en el que tenga fuerzas para sonreír a la vida. ¿A quién admira Gerardo? No, dale. Es que estaba el hombre enjuagándose la boca porque la conversación da para dar un traguito de agua o de cerveza. No vamos a desvelar todo. ¿A quién admira Gerardo? Pues... Pues mira... Soy poco de admirar. La palabra admirar es un término, ¿no? Me recuerda cuando... No fui tampoco un niño de tener pósters en mi habitación y eso que me encanta, y siempre me encantó el fútbol, ¿no? Ni tener superfans y, ¿no? Pero cuando... Si tuviese que admirar a alguien, creo que admiraría a mi Paula, porque ha sido, y yo la sigo sintiendo, como una persona muy sencilla, generosa hasta el extremo, persona que adoraba la vida, sus hijos, su familia, donde siempre disculpaba, donde tenía su mejor sonrisa cuando te veía nervioso y de la que siempre me ha hecho crecer. Y entonces no tengo personas famosos a los que admiro. Quizás la persona de la que más he aprendido ha sido mi pareja, sí. Que el tiempo dura lo que da, lo que dura, lo que estira. En la vida es así, en este ratito también es así. Y nos plantamos en una recta final de esta conversación y créeme que son de estas que me gustaría que durase por lo menos tres veces más, ¿no? Porque escucharte es una fuente de luz, es un placer. Gerardo, ¿para quién esté al otro lado? De manera concisa, de manera directa, ¿no? Te voy a pedir que le des 2, 3, 1 trucos para tres circunstancias, ¿vale? La primera es para ser más feliz. Para ser más feliz, rodéate de gente que te saca una sonrisa, que te da serenidad. Aléjate de la toxicidad, del estrés. Aléjate de la gente que piensa que lo sabe todo y ya te ha contado su historia y es lo que tú vas a vivir. Intenta rodearte de gente que no le dé miedo dar un abrazo, que te escuche, que te mire, que llore contigo y que sonría contigo. Rodéate de buena gente. Para gestionar, convivir y superar el miedo. Piensa que el miedo es parte de nuestra vida, igual que la felicidad, igual que cualquier otra emoción. El miedo es parte de nosotros, con lo cual acéptalo, es parte de ti. No le pongas la etiqueta de un extraño, acéptalo. Y luego piensa que con el miedo vas a sacar tu mejor versión, siempre y cuando lo reconozcas, le pongas cara y vayas a por él. ¿Qué truco, qué recomendación, qué inspiración, sugerencia, Gerardo, le damos a quien justo en este instante está sufriendo? Pues no te regocijes en ese sufrimiento mucho tiempo, solo lo justo. No te lamas demasiado tus heridas, porque cuanto más las lamas, más tarde saldrá la postilla. Y para que cicatrice tiene que estar seco. Intenta, en este canal positivo en el que estamos, en esta cueva, intenta buscar cosas positivas, porque las hay, te lo aseguro. El autocontrol es fuerza, la calma es maestría. Te voy a dar una sugerencia. Llega un punto en el que tu estado de ánimo no cambie en función de las acciones insignificantes del destino, de otras personas, de los prejuicios, de los terceros que te dan igual, de los periódicos, de las noticias de televisión, de los informativos de la radio, del Twitter, del Facebook. No permitas que otros controlen la dirección ni el destino de tu vida. No permitas que tus emociones dominen tu inteligencia cuando sepas de antemano, y créeme que lo sabemos, que el origen no es bueno y el resultado no va a ser mejor. Qué maravilla contar en el mundo con gente como Gerardo. De verdad que sí. Mira, Gerardo, yo, de verdad, he dicho dos veces seguidas, de verdad me van a reñir, pero sinceramente, sigue haciendo tanto bien. Sigue ayudando a la gente, sigue abrazando por el lado izquierdo, que no me pasó desapercibido. Sigue riendo, sigue dando ánimos, porque, como decía el Padre Ángel en esta misma cuevita, en este canal positivo, no solo va de querer, sino de dejarse querer. Y a ti te quiere tanto la gente que estás enseñando a los demás a que se quieran a sí mismos y estás abriendo autopistas para que eso suceda. Gracias por venir, capitán. Te voy a llamar capitán de ahora en adelante porque diriges el rumbo de más gente de la que tú te piensas y lo vas a ver a raíz de muchas más cosas que van a venir en el plazo breve. Gracias a ti, Juanjo, por invitarme a tu cueva, por abrazarme, por darme este momento, estos 50 y tantos minutos de conversación maravillosa, y gracias también por generar espacios positivos. Estamos en un mundo en el que muchas veces hablamos de lo malo, rodeados de noticias estresantes, negativas. Y creo que nos faltan espacios donde se hable de lo positivo, se hable de superaciones, de retos, de ilusiones, de tratemos entre todos de inspirar, Y creo que Canal Positivo y Tu Maravillosa Cueva abandera el que podamos cambiar el mundo entre todos de una manera optimista, ¿no? Y pensar en positivo ayuda sin duda. No es mi cueva, es nuestra cueva, es tu cueva. Es la del que está al otro lado, es la del que decidió hoy por la mañana o por la tarde o por la noche, vete a saber desde qué lugar del mundo ya quiera nos están escuchando. Respirar profundo, pararse un poquito, mirarse hacia adentro, dejarse influenciar por gente mágica como hoy lo hacía Gerardo Albornoz. Quererse un poquito más, ser consciente de que después de la pintura oscura que Gerardo hablaba hay luz. Ser consciente de que por malo que parezca el presente, siempre el sol, siempre la luz, siempre la fuerza acaba venciendo, aunque cueste entenderlo a corto. No sé si vas a saltar a otro, no sé si la influencia de Gerardo te ha dejado mucho que pensar y decides tomarte un respiro. Pero a ti que estás al otro lado, de corazón, como siempre, que sepas que se te quiere, que te estamos esperando, que estás a un clic, que puedes compartir si te apetece con aquel amigo o amiga al que piensas que esto le viene bien. En todo caso, el deseo siempre es el mismo. Y es que rías, que bailes, como decía Chris Rea en esta última canción. En todo caso y siempre, que seas feliz.